las sombras, oculto en la oscuridad, escondido y no sé de qué. Frío y asustado me quise buscar, me perdí y te encontré. Está impregnado la esencia de tu ser.